Y ahora llegó el avión de los fatales. ¡Vamos! ¡A volar! Creí que flotaba, estaba en un trance total. Me despegaba, los pies de la tierra, me lancé a la pista a bailar. Esa morocha más linda del mundo, no lo dudé ni un segundo. Abría los brazos, girando, girando. Busqué su cintura, volando, volando. Subía y bajaba, y todos pensaban que yo estaba loco de atar. Junto a su cuerpo y este fuego levantar. Soy un avión, vuelo directo al corazón de la morocha. Vení mi amor, no esperes más, que así los dos volando vamos a escapar. Soy un avión, vuelo directo al corazón de la morocha. Vení mi amor, no esperes más, que así los dos volando vamos a escapar. Ella tomaba y no pasaba nada, a mí la mente me explotaba. Quedó mi cabeza girando, girando. Se la llevó el novio, volando, volando. Su cuerpo y este fuego levantar. Soy un avión, vuelo directo al corazón de la morocha. Vení mi amor, no esperes más, que así los dos volando vamos a escapar. Bailar junto a su cuerpo y este fuego levantar.